En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben, este es nuestro hashtag del día de hoy, era canción de Pedro que dedico hoy, por el Día de la Mujer, por supuesto. Teníamos ahí a nuestro primer invitado de Pedro esta tarde, era Líbido Culpable. Bueno, y aquí nos escribe Roxana, que nos dice: canción de Pedro que dedico hoy es Si escuchas un ángel para todas las mujeres en nuestro día, ya que somos ese ángel que cuida y protege toda la familia. Un saludo especial a todas las chicas del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz y para mis amigas Celi, Eli, Flor, Susetti, Lucía, Mary y mi linda madrecita, que es una mujer espectacular. Muchas bendiciones para ella. Así es, Roxana. Jorge, ¿qué nos dice? La canción de Pedro que dedico hoy es Y es que sucede así, para mi churra Erika Fernández, que aunque al principio no sabía nada sobre Pedro Suárez Vértiz, luego de llevarla a un concierto le gustó y hoy es nuestra canción preferida y nos representa también. Saludos para el verdadero y único club fan de Pedro Suárez Vértiz. Y por último, a ver, Pame, ¿qué nos dice Pame? A ver, canción de Pedro que dedico hoy, en el Día de la Mujer, por supuesto, es Podré Cambiar Es Buena. Saludos del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Para ti, Chapo querido, y todas las mujeres en nuestro día. Perfecto, Pame. Ya son las 3 de la tarde con 15 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 90. Más tensión.

no soporto tu manera de fumar y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar. Te enloquece ir a pasear en autos de noche en la playa. Siempre logras conseguir, te dé yo la razón, malvada. Y me sangras al comprar las cosas que te da la gana. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Lo peor de todo, de estar contigo. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con Lo Peor de Todo. Y antes teníamos a Pedro con Técnicas para Olvidar. Ya saben que el hashtag del día de hoy es Canción de Pedro que dedico hoy, justamente hoy por el Día de la Mujer. Y tenemos aquí a Alex que dice: la canción de Pedro que dedico hoy es Los Globos del Cielo y Cuando Pienses en Volver. Estas canciones tienen mucho significado para mí. Saludos, Chapo, y un abrazo y bendiciones. También saludos para ti, Alex. Tenemos aquí a... Hola, soy Cristian Mosquera y la canción de Pedro Lo Olvidé para todas aquellas mujeres entregadas al amor. Saludos para todas las mujeres que trabajan en la agencia donde tú estás, agencias de aduaneros. Ok, saludos para todos ustedes. Especial para las mujeres, obviamente, su día. Después, hola Chapu, soy Eli Josué. Yo dedicaría Sentimiento Increíble, Feliz Día a todas las mujeres del mundo en su día, en especial a mi esposa Cintia. Saludos a mi hijo Dylan y a los Pedro Maniáticos que siempre escuchamos Oasis Rock and Pop. Y obvio, en especial a Pedrito, por supuesto, que también está en la sintonía. Kenny, ¿qué nos dice Kenny? La canción de Pedro que dedico hoy es La Niña Bella y Como las Mariposas. Esos dos temas son precisos para todas las mujeres del Perú. Siempre nos alientan y nos acompañan y nos brindan mucha dulzura y ternura. Saludos, amigos, de Oasis Rock and Pop y de parte de los Pedro Maniáticos también. Por favor, pónganse el tema Como las Mariposas. Y éxito siempre y larga vida, Pedro Suárez Berti. Muy bien, son las 3 de la tarde con 31 minutos. Seguimos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Soportar cuántas dudas sentí

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos el otro invitado de Pedro esta tarde, la Zeni, quédate. Y antes, a ese infierno no voy a volver con Arena Hash. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es canción de Pedro que dedico hoy, por el Día de la Mujer, por supuesto. Y Miriam Daisy nos dice, canción de Pedro que dedico hoy es Hoy me llevaré de valor, canción que me hizo muy feliz. Con ese primer amor y con gustos en la música de Pedro, fue lo mejor. Saludos desde Arequipa, Chapu. Ok, saludos para todo Arequipa y todas las mujeres también de Arequipa y del Perú. Y feliz día también a todas las mujeres en este gran día. Paola Rivera, ¿qué nos dice? Canción de Pedro que dedico hoy es Hay tantas. Creo que como las mariposas, esa canción me encanta. Chapu, saludos, aquí tu Chapu Lover, ajá, que siempre te escucha. Y un saludo especial a todas las fanáticas del club oficial de Pedro por nuestro día. Chapu Mínimo, me mandarás un saludito por tu día. Claro que sí, Paola, un saludo para ti y para todas las mujeres en su día del Perú y del mundo. Y por último, Calef, que nos dice, canción de Pedro que dedico hoy es Sentimiento Increíble para todas las mujeres peruanas. Muy bien, ya son las 3 de la tarde con 40 minutos. Seguimos aquí en Oasis Rock and Pop con Pedro en el Oasis. Yo me desviví viéndola pasar, no me resistí, la invité a cenar. Qué bonito look que tenía al bailar. Nunca vi algo así, te quiero contar. Te cuento que la llevo siempre que en mi piel. Su recuerdo siempre que en mi piel. Siempre la sentí supernatural. No pude dormir, no pude escapar. Quiero estar ahí, en aquel sofá. Los besos sin fin, la conciencia de paz. Te cuento que la llevo siempre que en mi piel. Su recuerdo siempre que en mi piel. La quiero sentir siempre, siempre que en mi piel. Su cuerpo. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Sobre una torre derrumbada. resistía. Fueron a llamar a Bibael. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero emeritista, un traficante en el Guayague, el Búfalo Prista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía. Villanueva del Campo me da tanto asco como Chiri Nosotros con su cara de voto, como cinco policías en la esquina del arco vendiéndole rifas a los más zampados. Y total corrupción hay en todos lados, y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un subdefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Es difícil contar la vida, no hay cómo empezar, pero una huella en el alma es un buen punto de partida. Una voz que ya no escuchas, una voz que ya se fue. Lamento no haberla contactado antes. Fui su gran amigo y olvidé cuánto ella era para mí. Pero bueno, todo salió de la nada. Éramos muy bohemios a pesar de mi universidad y de su bachillerato. Nos divertíamos pensando que todos eran tontos y nosotros no. El novismo intelectual, le dicen. La llave de la tienda de mi padre, y allí fue su primera vez. A pesar de lo linda que era, rarísimo, yo nunca pensé en sexo o en placer cuando lo hicimos. Luego nos encontramos con unas amigas suyas en la calle, andábamos en grupo, relajadísimos, alucinados por lo que había pasado. A pesar de todo, yo nunca le dije para estar, pensé que todo empezó así y así debía terminar, ¿no? Le expliqué que se destruiría todo si lo hacíamos. Ella no entendió, o quizás yo no entendí. Decidió abandonarme, dejarme y portarse muy mal, horrible, yo casi me muero. Preguntando por mí, pero yo siempre quedé en silencio. terminado. Sin embargo, mi viejo falleció. Mi mamá perdió la casa. Y el desorden y confusión regresó. Me enamoré de nuevo y bueno, se acabó de nuevo todo. Con esto descubrí que la vida es como un caballo. Un caballo salvaje que uno debe aprender a montar. Llega un momento en que ya no se monta más. Ahora estoy tranquilo y feliz. Y cogí el teléfono hace poco. Quería saber qué fue de la chica de la que hablé al principio de este relato. Y ubiqué al padre. Trabajaba en un banco en París. Le dije, señor, ¿qué tal? Soy Pedro, ¿se acuerda de mí? ¿Qué fue de su hija? Él me dijo, ¿cómo no sabes? Ella murió. Barcelona. Quedé consternado una vez más, completamente arrancado de mi presente. Nunca me despedí de ella, nunca supe cómo le fue después. Ahora tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado. Esta lección ya no es para mí. Digan adiós si hay que hacerlo. Cierren su historia de amor. Terminen su libro. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Tenemos ahí a Red Zafiro con Pedro Talk Show. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es canción de Pedro que dedico hoy por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y aquí Carlos Martínez nos dice que él dedicaría Los Globos del Cielo para todas las mujeres, con gran personalidad, especialmente para Juanita Sandoval. Muy bien, Carlos. A ver, tenemos por aquí que dice excelente programa, Chapo. Mi nombre es Dani. Muchas gracias. Muy buenos recuerdos con la música de Pedro. Estamos en sintonía con mis compañeros y como invitado. Y la canción, no hay canción, te dije nuestro hashtag de Pedro, es qué canción de Pedro dedico hoy. Bueno, Dani, ya para la próxima. Hola, Chapu, te escribo desde Jaén, en Cajamarca. Feliz Día de la Mujer Peruana y emprendedora en todos los rincones del país. Muy cierto, muy cierto. La canción que dedico hoy es Me Estoy Enamorando para Milagros, de parte de Enrique desde Huancayo. Saludos, Chapu. Saludos para todo Huancayo también. ¿Y a quién tenemos por aquí? A ver, hola. Allá, dice, hola, lo lié de Pedro, del gran Pedrito, todas las mujeres Scouts y a mi madre hermosa Underwood por siempre desde Barranco. Ok, saludos para todos ustedes, toda la vida sin falta. Ajá, no puedo decir el nombre del negocio, pero ya vamos a caer por ahí. Ok, a ver, ¿quién más viene por aquí? Ajá. Hola, soy Reina, mi canción que dedicaría es No Pensé Que Era Amor. Saludos para todas las mujeres en su día. Saludos también para todas las mujeres emprendedoras. Muy bien. Bien, ya estamos llegando al final de otro programa más. Esto ha sido Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.